Aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 5 de octubre de 2008. Estás escuchando el 107.5 de la FM. O tal vez estés detrás del monitor a través de www.radioenlace.org. Empezamos el mes de octubre, aquí empieza El Puente, el programa más madrugador de la parrilla de los domingos. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos la próxima hora. Importante reseñar, estamos en la edición número 36 ya de este programa apasionado, sentimental y siempre ecléctico, y estamos de enhorabuena. Y es que cumplimos un año en parrilla desde aquel 7 de octubre de 2007, en el cual, bueno, pues iniciamos una andadura asiéndonos a la barandilla con vértigo, paso a paso, pero sin perder del todo el vértigo que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Lo cierto es que caminamos con un poco más de soltura. Nos sentimos cada vez más cerca de vosotros y nos congratulamos de seguir aquí un año más tarde. Apagamos la vela y empezamos. nos abraza un sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Sorpresas en cuanto a los géneros que suenan aquí en el puente. Hemos querido, bueno, pues revolucionar un poco nuestro espectro musical incorporando a alguien que nunca ha sonado y un género que nunca ha sonado aquí en el puente. Me refiero al flamenco, esta bulería magnética, auténticamente revolucionaria, de Camarón, disco de 1979, La leyenda del tiempo. Y tema que da título al disco homónimo. Este, La leyenda del tiempo, como digo, es una bulería basada en un poema de Federico García Lorca. El disco en general es todo un homenaje a este poeta, a los que muy rara vez, hace esos casi 30 años, los flamencos se habían atrevido a ponerle música. Vicente Amigo lo hizo hace muy pocos años también a través de, bueno, pues incorporarle música a otros poemas del autor. La verdad es que somos, nos interesa el mundo del flamenco, pero conocemos la enorme complejidad en acceder a un género tan hermético y tan ilustrado en cuanto a patrones musicales. Sin embargo, este La leyenda del tiempo nos ha llamado la atención porque incorpora patrones rock, unas bases de bajo eléctrico. Ritmos nada habituales para lo que era el flamenco y más allá en 1979, donde el flamenco, bueno, pues lamentablemente estaba totalmente era ajeno a los medios de comunicación masivos, lo consideraban un género pues prácticamente impío, barrio bajero, y por lo tanto, bueno, pues no tenía la aceptación del gran público. Nos ha llamado la atención porque, como decimos, supone una auténtica revolución estética. Camarón volvió a los estudios, esta vez despojado de su apellido, de la isla, y abandonando la relación que tenía con su antiguo guitarrista, Paco de Lucía, con quien cuya relación terminó, bueno, pues en auténtico desahucio. Le reemplazó un jovencísimo Tomatito, que, bueno, pues le acompañaría durante la segunda parte de su proyección discográfica. Como decimos, La Línea del Tiempo fue un disco clave que marcó un antes y después en la carrera de Camarón. Un disco sorprendente, puesto que hay un cambio de imagen también por parte del artista, que aparece ya con barba de algunos días e incorpora, como digo, como citamos antes, el soporte literario de Lorca. Entre los compositores, pues encontramos también todo, bueno, pues la calaña del rock progresivo andaluz. Encontramos a Tabletón, a Kiko Veneno, a la banda Imán, que es quien interpreta este La Leyenda del Tiempo, y que, bueno, todo un mundo nuevo que se abría con la libertad de la democracia y que, bueno, pues arrastró a Camarón a descubrir nuevos géneros y que desde luego fue pionero en el mundo de la fusión, puesto que abrió los horizontes del flamenco y lo acercó al rock, al jazz, a las tradiciones orientales, a la guitarra y las palmas, que prácticamente eran los únicos instrumentos junto al cajón. Se añadió el bajo, la batería, la flauta, el Moog, el piano Fender, incluso escuchamos en algún tramo del disco una cítara. Desde luego que el disco tiene una composición creativa mucho más cercana a un álbum rockero, donde, bueno, pues encontramos, como en este La Leyenda del Tiempo, un trepidante ritmo de jaleos, donde se descubren melodías de bambera y una antigua canción popular española. Desde luego que un disco apasionante para entrar dentro del mundo del flamenco si se proviene del mundo del rock. Y es que las raíces se pierden, o mejor aún, se enriquecen. ¿Y si ocurriera lo contrario? ¿Qué ocurre cuando una banda de rock se pone a hacer flamenco? Amado de ella por todo el día, mañana en perder la vida consentiría. El fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo. Después de arder el fuego ya es solo humo, el infierno ya es solo humo. Desapareció agarrados del aire, viviremos. No me importa dónde vamos, apriétame bien la mano, que un lucero se me escapa entre los dedos. Y dame algún motivo para decir la

aquel Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, que también tenía esa estructura cíclica entre el día y la noche, entre la eternidad, lo que empieza y acaba y vuelve a empezar. Era la coda flamenca, otra realidad. Como decimos, no es el último corte, porque Legging Nata es un disco conceptual de alrededor de 45 minutos de duración, sin que existan ni el concepto de single ni el concepto de canción o de pista. Están separadas en 6 tracks, pero forman una unidad en sí misma. Este disco es un disco conceptual sobre la pérdida, sobre el abandono, sobre el desamor. Encontramos, después de muchos años desde que sacaran el disco anterior, a un Robinista tan original como siempre, y es que solo a él y a su equipo se le puede ocurrir incorporar los quejíos de un perro para terminar un tema flamenco. Y más maduro, pues bueno, aunque no abandona ese lenguaje barrio bajero que le hace tan original y tan carismático, encontramos una búsqueda de sí mismo, encontramos reflexiones enormemente interesantes. Como esta que cierra el disco, que nos recuerde a que a lo mejor ya todo está superado. El fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo. Ya es todo pasado. Se puso a la venta el pasado 9 de septiembre y su portada, casi grabada sobre piedra, nos dice algo así como: ciertamente existe una ley verdadera, de acuerdo con la naturaleza, conocida por todos y sempiterna. A esa ley no es lícito agregarle ni derrogarle nada, ni tampoco eliminarla por completo. Pero aparte de la originalidad y del carisma de Robi Iniesta, no podemos olvidarnos de Iñaki Antón Uojo, que bueno, pues que es el guitarrista habitual de la banda. Sacó hace unos cuantos meses un disco en solitario también, supongo que para pasar el mono de la ausencia discográfica, no me refiero a otros. Y que bueno, pues lo que encontramos son las guitarras rock enormemente magnéticas, los riffs son enormemente atractivos. Y por el lado de la producción, en la cual Iñaki Antón también ha liderado, encontramos, bueno, pues muchísima riqueza. Hay muchas partes que pasan de las 96 pistas sonando conjuntamente, y todos sin perder el sentido. Encontramos cuartetos de cuerda, incluso oboes que nos ponen los pelos de punta. Las guitarras se solapan una sobre otra, se doblan constantemente. Y desde luego que este final aflamencado nos deja a todos clavados y sorprendidos. Esta ha sido un poco nuestra experiencia musical. Camarón de la Isla, en una interpretación de casi de rock progresivo, y Extremoduro dando palmas por Bulerías. Thank you. Os avisamos del eclecticismo que nos iba a acompañar durante esta edición número 36 del Puente. Hemos escuchado Kids, el tema más magnético, bailable e interesante de una banda pues nueva. Se llaman MGMT y sacaron alrededor de mayo, si mal no recuerdo, su disco Oracular Spectacular, su primer disco después de algunas maquetas sin demasiada difusión, y que básicamente son un poco, y por eso nos han llamado la atención, porque mezclan géneros con éxito. Nos recuerdan a la etapa más glamurosa de David Bowie, incorporando los ritmos electrónicos de los 90, y todo esto con algunos toques de rock progresivo. La verdad es que a priori puede parecer un disco caótico, un disco en el cual la estética prima por encima del contenido, pero no es así. Es absolutamente recomendable y estamos enganchados. Se llaman MGMT. Podríamos perder el tiempo intentando clasificarles como banda proto-electro, punk, noise, glam, pero el caso es que tienen identidad propia. Esta banda se formó allá en 2002 por Ben Goldwasser y Andrew Van Wingarden, que eran estudiantes de la Universidad de Middletown, eran ambos apasionados por los sintetizadores y por la manipulación de sonidos. Apasionados por la estética punk, decidieron iniciar una andadura musical que se materializó cuando consiguieron firmar un contrato con Columbia Records y su productor Steve Lillywhite, daría lugar a este disco que os presentamos hoy aquí en El Puente. Antes de grabar el disco, la productora preguntó al dúo que con quién les gustaría trabajar para la producción del disco, quién sería su productor ideal para materializar sus voces y su música. Y la verdad es que esta banda sarcástica enumeró: nos gustaría tener a Prince, a Nigel Goodrich, a Barack Obama, y por favor no nos traigáis a Sheryl Crow. Podéis encontrar más información sobre la banda en www.quiensonmgmt.com. Se supone que nos tienen que dar respuestas. We'll be right back. que si un jour tu me reprends, tu seras fière de moi, ma belle enfant. J'aimerais savoir te dire comment tout s'est passé si vite depuis tout ce temps. J'ai aujourd'hui besoin d'un peu d'air et de beaucoup de vent, que les choses soient bien claires. Je suis là pour un bout de temps, un sacré bout de temps. Moi je voulais tout simplement te plaire et ne pas finir en sang, que les choses soient bien claires. J'ai enlevé tous mes pansements, tu sais depuis avant-hier. Je lis l'Ancien Testament et je crois que ça va me prendre un sacré bout de temps. Vuelves conmigo, estarás orgullosa de mí. Me gustaría decirte cómo todo ha pasado tan rápido desde entonces. Hoy en día tengo necesidad de aire limpio y de mucho viento, que las cosas estén claras. Estoy aquí para quedarme. Te agradezco el paquete de ayer, el jabón y el cepillo de dientes. Intento, sin embargo, volver a ser el hombre que era entonces, pero creo que eso me va a llevar mucho, mucho tiempo. Volvemos a escuchar cantantes franceses en el puente. En esta ocasión le hemos dado voz al Christophe Miossec, que en 2006 lanzó lo que es por ahora el último disco en su carrera musical, se llama L'Étreinte, El Abrazo, y hemos escuchado una canción dedicada a Julia. Miossec es uno de esos cantantes por accidente a los que la vida, bueno, pues ha ido recolocando. Estudió periodismo y pensó dedicarse a él, pero bueno, pues la vida le llevó por otros derroteros hasta que decidió aprovechar su talento compositivo y su voz, una voz rota, enormemente carismática y reconocible. Tiene alrededor de 6 discos en el mercado desde que en 1995 decidió entrar dentro del mundo musical con su disco Beber, un disco muy prometedor entonces, con textos crudos sobre todo tipo de abusos. Una producción bastante pobre, pero un disco muy eficaz. Tuvo un relativo éxito y fue también, bueno, pues incluido dentro de la nueva ola de la canción francesa. Junto con su coetáneo y competidor Dominique A, a quien presentamos ya la semana pasada y a quien, si tenemos tiempo, volveremos a escuchar en el programa de hoy. Et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires. On peut même y laisser sa peau. On peut même y laisser sa peau. L'amour c'est comme de la poussière qui vous glisse sur la peau. A-t-on fait le nécessaire? En avons-nous fait un peu trop? Est-ce que le plaisir de la chair ne vous rend pas parfois marteau? L'amour c'est une poudrière qui vous foudroie sans dire un mot. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire. Et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est plus lourd que l'air. Que les choses soient bien claires. C'est comme une sorte de courant d'air. Y'a une porte qui claque en haut. L'amour aime parfois croiser le fer. L'amour peut aussi faire froid dans le dos. Un après-midi dans une clairière, soudain s'envolent les oiseaux. Ça vous tourne la tête sous les réverbères. Et ça vous ronge la peau. L'amour vous fait mordre la terre. L'amour vous laisse sur le carreau. L'amour c'est plus lourd que l'air. Pas forcément nécessaire. Et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires. On peut même y laisser sa peau. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire, que les choses soient bien claires. On peut même y laisser sa peau. On peut même y laisser sa peau. Dar una segunda oportunidad a los cantantes. A veces una sola canción no nos permite apreciar el talento de un artista. Por eso hemos elegido otra canción de L'Étreinte de Miossec, dedicada al amor. Al amor y al aire. Una comparación constante a lo largo de los versos de este tema. Christophe Miossec nació en 1964 en Brest, la costa atlántica francesa. Como mencionamos antes, se dedicó al periodismo, pero también a la publicidad. Trabajó en la cadena francesa TF1. Y bueno, pues todo esto antes de consagrarse totalmente a la música. La verdad es que la evolución de su carrera siempre ha estado muy ligada a su evolución personal. Encontramos desde su primer disco, Boire, Beber, pasamos por otro disco que es Baiser, Amar, Apprendre, 1964, donde vemos, bueno, pues que las emociones y su relación con los sentimientos varía a lo largo de los discos, hasta llegar a este L'Étreinte de hace un par de años, donde encontramos también amor, desde luego, pero también muchas referencias a la infancia. Y es que Miossec, ya padre de familia, está claro que dedica mucho tiempo a sus críos, que también forman una parte importante de su vida, desplazando desde luego la individualidad y el egoísmo de la soltería y de la vida un poco más joven y un poco más abandonada. Pero un motivo más para elegir esta canción es que, bueno, nos gustaría que escucharais este La Mue Galère de Miossec junto con otra canción dedicada también al amor por parte del mencionado Dominique A. Un poco, bueno, pues ver cómo dos artistas franceses se refieren a este sentimiento universal. Dos artistas, bueno, pues como digo, que comparten la misma época, dos enfoques distintos y un tema que, bueno, pues no hemos tratado demasiado aquí en el puente. Nos hemos orientado hacia otra serie, tal vez, de sentimientos, pero nos gustaría terminar este domingo, en este día que cumplimos un año, bueno, pues con la euforia del amor, domingo soleado, creo que no hay mejor ocasión para ello. Así que vamos allá con Dominique A. L'amour. De sommeil, l'amour. Ce bonheur est sans pareil, l'amour. Nous nous perdons dans le jour. Il n'y a plus rien autour. Más pesado que el aire, pero no obligatoriamente necesario. A veces nos vuelve idiotas. El amor es rudimentario. Que las cosas estén claras. Podríamos incluso dejarnos la piel. Con el amor a veces se cruzan las espadas, pero el amor también puede provocarnos frío en la espalda. Una sobremesa en el campo, de repente los pájaros vuelan. La cabeza nos da vueltas y nos corroe la piel. El amor nos hace morder la tierra. El amor nos deja solos. Los ojos inflados de sueño. El amor. La felicidad no tiene parangón. El amor. Nos perdemos durante el día. No hay nada más alrededor. El amor. Acorralado por todos sus flancos. El amor. Terminará bien por desistir. Todas tus palabras en mi oído serán perdidos para siempre. Serán perdidos para siempre. Y hasta aquí esta edición del Puente, este primer programa de octubre. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos la semana que viene con más música, con más sentimientos y sorpresas. Ya tenemos aquí a nuestros colegas del Amigo Desconocido, a quien damos gustosamente el relevo, no sin antes emplazaros a que visitéis nuestra página web, nuestro podcast, cada vez con más visitas. La verdad es que cada vez nos exigís más. Actualizamos cuanto antes los programas. Podéis acceder a través de http://elpuente.blogs.terra.es. Allí están todas nuestras 35 emisiones pasadas, junto con esta, que no tardaremos en subir. Nada más, encantado de haber compartido con vosotros este domingo, acompañándoos tal vez a desperezaros, y esperando que, bueno, pues hayáis sentido al menos un escalofrío. Hasta la semana que viene.